ya tenemos récord en número de operaciones de entradas y salidas de aviones en Cancún. Nunca se había visto. Ya estamos cerca de 700 operaciones diarias. Turismo está creciendo como nunca. Vamos a tener un cierre de año con mucho turismo en el país. Entonces, todo esto pues ayuda, beneficia, y lo mismo la inversión extranjera, y afortunadamente hemos mantenido la estabilidad en nuestra moneda. El peso sigue fuerte, no se ha depreciado, sigue estando entre las monedas más fuertes del mundo con relación al dólar.